Paula, ¿qué tal? Petro dice todo el país, acá estamos multitudinarios, la verdad, la cantidad de gente llena, la plaza de los congresos. Recién habló, ya no vemos que la poquita, con 1.500 referentes, espera que la coalición tuvo algún momento, también habrá varios discursos. Y estamos con distintas personas que están acercadas, vamos a preguntarle qué los convoca y qué los trae de acá, si te parece, Pepe. Perfecto, César, adelante. Ahora, si quieres contar, ¿de dónde sos? ¿Qué te convoca hoy acá a la marcha del Congreso? Mira, básicamente me parece que es importante estar presente porque, digamos, es una primera expresión de resistencia ante lo que en pocos días nos ha demostrado este gobierno. Sobre todo en una ley tan emblema como la ley de medios, que en un primer decreto que firma este gobierno es, en principio, avanzada. Me parece importante, independientemente de pertenecer o no a un espacio político, estar presente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Para el pueblo de Tierra Red, como ustedes estamos en vivo, contame de dónde sos y qué te traigo acá de la marcha. Bueno, soy de FM en Tránsito, la radio cooperativa comunitaria de Castelar, del oeste de Gran Buenos Aires. Y estamos acá básicamente en defensa de la ley de derecho de comunicación audiovisual. También, bueno, reclamando por la plena aplicación de la ley, pero en principio defendiendo los derechos, esta ley es una ley absolutamente democrática que fue debatida en muchísimos foros antes de convertirse en ley. Entonces, bueno, consideramos que es el lugar acá para defenderla y para defender todos los derechos en realidad que han obtenido en estos últimos años. Bueno, muchas gracias. Tenemos a uno más, un conocido de Farco, Pablo Carvalho, contando. ¿Y acá que nos convoca a la Plaza del Congreso? Recién hablábamos, Cristian Dodaro. Vinimos con algunos compañeros allá del Cuartel Quinto. Bueno, somos los que estamos a cargo de FM La Fosa, nuestra localidad que está asociada a Farco. No, y lo que nos motiva a venir, así como algunos vinieron el lunes, es la defensa de una ley que costó mucho cientos de militantes de la comunicación popular, y no solamente en los últimos 5 o 10 años, vienen hace 30, 35 años militando primero para derogar la ley de radiodifusión de la dictadura y ahora con un marco legal favorable para que no vuelva para atrás toda la cosa. Bueno, vinimos acá convocados por la coalición para manifestar que es lo que queremos y básicamente para que el retroceso no implique menos legalidad para todos los medios comunitarios. Bueno, muchas gracias, Pablo. Estamos acá con Potter. Para decirle de Farco, contame tu nombre, dónde estás y qué te convoca a la plaza. Plaza de Agustina, de acá capital. Bueno, más que nada estamos acá en la plaza para defender la ley, porque es la ley, una ley democrática que se votó en el Congreso, que fue discutida en todo el país, de acuerdo a lo que pensaba la sociedad y de acuerdo a todo lo que quiere la sociedad, y no puede ser que por un capricho de un presidente se agarre y se vete todo lo que en realidad tiene que estar por decisión del pueblo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y vamos con el último testimonio antes de este corte, Pepe, saliendo para todo el país por el Foro Argentino de Radios Comunitarios. Contanos de dónde sos y qué te convoco hoy acá a la plaza. Mi nombre es Alfredo y vivo en Morón. Soy docente. Trabajo en el Ministerio de Educación de la Nación. Lo que me mueve, vería la expresar una resistencia a un proyecto que bien recién comienza, tiene pocos días, ya se está expresando con una característica absolutista, toma decisiones que desconoce realmente las reglas del juego de una democracia, como ser la ley de medios, como ser el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, los jueces de la Corte Suprema. Bueno, lo mismo podría decir del proyecto económico, que claramente fue anunciado ayer con más... hasta con una ironía, ¿no? Pueden comprar dólares por 2 millones de pesos. Me sonó más bien a una burla, a una ironía. A la mayoría del pueblo, que ¿quién dispone de 2 millones de pesos? Bueno, todo esto me moviliza junto con mucha gente, ¿no? Porque creo que la resistencia tiene que ser justamente popular. Eso implica mucha gente. está en las calles. Muchas gracias. Bueno, Pepe, a diferencia del día lunes en la marcha que se hizo en Plaza de Mayo autoconvocada, hoy además de muchos autoconvocados, militantes, están organizaciones, agrupaciones, redes de medios comunitarios, carreras universitarias, medios públicos, con lo cual empieza a cobrar forma esta idea de promover las leyes de la democracia, no se toque la ley de medios y obviamente nunca menos. Listo, César, gracias, sí, buen laburo. Abrazo. Estamos al contacto, chao.